juega la pelota el equipo mendocino, traba Camargo. Insiste River en la marca con Sánchez. Sánchez saca la pelota para arriba para Bonanote. Quedó para el gol el enano. Encaró. Hacelo. Crúcela, hágalo. Rosales. ¡Gol! ¡Gol! De River. Mauro Rosales. Todo arrancó en el pelotazo largo de Sánchez. Se quedó quieta la defensa mendocina y nada menos que la ubita servida le quedó para el enano Buonanotte. Arrancó, metió electricidad en su pique. Vio que llegaba habilitado Rosales. Toda generosidad en Diego Buonanotte. Cruzó la pelota hacia atrás para que se quedara con ella y con todo el arco y con todo el grito. Mauro Rosales. Rosales marca el primer gol para River. 4 minutos del primer tiempo. Canta River. Y ojalá vuelva a cantar Sandro también desde Mendoza. Canta River con Mauro Rosales. River 1, Godoy Cruz 0. Sandolunda tiene Torres, domina Torres, se la lleva Torres contra Orbán, viene Torres, viene pidiéndola por el medio, Rojas, va el equipo mendocino, coloca centro Chávez, un cabezazo, gol. Gol de Godoy Cruz. Rojas, de cabeza, de pica al suelo, superó la estirada de Vega, se le metió arriba en un ángulo y en el minuto nomás del arranque del segundo tiempo empató Rojas para Godoy Cruz de Mendoza. Ahora River 1, Godoy Cruz 1. Soy el que aprendió desde que me... Estuvo bueno el partido, fue entretenido. Los dos tuvieron situaciones de gol. Sería muy fácil para mí decir un tiempo para cada uno. No lo digo porque no lo siento, porque para mi gusto fueron ratos de cada tiempo para cada uno. River mejor en el arranque del primero, a los 30 se lo emparejaron. Godoy Cruz mejor en el arranque del segundo, después River tuvo alguna situación de gol. Luego, ya terminando el partido, Godoy Cruz hizo dueño de la pelota y de las situaciones y terminó River con esa situación muy clara de Ariel Ortega. Por eso le digo que no quiero ir a la fácil de decir un tiempo para cada uno. Los dos tuvieron situaciones y está bien el empate. ¿Que está bien? Sí, está bien el 1-1. Creo que se quedaron cortos con el resultado, que hubiese estado mucho mejor tal vez un 2-2 o un 3-3. Porque si me pongo a contarles todas las situaciones, me iría muy largo y el productor Rubén Santos se enojaría conmigo porque tenemos tanda, porque está Locatelli, porque está Filippini en el vestuario, porque tenemos muchas cosas para compartir hasta las 12 de la noche. Es cierto que a River las lesiones le complicaron el esquema. Primero por Gallardo, afuera. No entró bien Ortega. Segundo por Cabral. No tanto por Cabral, sino por la posición a la que fue Almeida. A la de segundo central, donde Almeida ya no rindió como si había rendido jugando de volante central. Además, cayó mal, se lastimó, jugó con dolor. River ya había realizado las tres variantes. Además, Nico Sánchez tuvo un corte y estuvo más afuera que adentro. Y esas lesiones y algunos muy bajos rendimientos, Orbán primero encabezando, Galmarini segundo ahí en el podio, y Ortega, que dio muy malos pases y tuvo ese fantástico tiro libre. Así fue la vida de Ortega cuando ingresó a los 32 del primer tiempo. Yo me imagino en el vestuario los dos mirándose a la cara, diciéndose a sí mismo, y lo pudimos haber ganado. Y si Vera, cuando reventó el travesaño, no lo reventaba y le metía. Y si Valencia, en el mano a mano con Vega, ganaba, ganó Vega. Y de River te dicen, y en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones. Y Buonanotte, y Rosales, y Ortega, y Gallardo. Y el travesaño de Ortega y la del Queco Villalba. También River tuvo muchas situaciones de gol. El tema es que los dos fallaron. Vega fue figura. Buonanotte fue muy importante. Lo más destacado. Vera entró muy bien en Godoy Cruz. El arquero Ibáñez muy bien también. Camargo lo que jugó. Chávez cuando estuvo en la cancha. Estuvo bueno el partido. Fue entretenido. Tuvimos muchas situaciones de gol. Nos cansamos de anotar esas situaciones. El empate le queda bien. pero no voy a la fácil, ¿eh? No fue un tiempo para cada uno. Fueron momentos, ratos, ratitos en cada etapa. En los primeros y en el segundo. Las lesiones complicaron, los dijimos. Lo de Orbán es para preocuparse. Lo de Galmarini te juega un segundo tiempo bien con los tucumanos, cuando le dan la chance no la aprovecha. Y Ortega con esa inactividad que le costó entrando. Villalba, importante, tuvo alguna situación, buena nota de lo mejor. Rosales tuvo situaciones. Así fue River, que un día juega bien y gana, un día retrocede y empata, otro día pierde, con la ciclotimia de todo el año. Todo el año que de la mano de Astrada fue mejorando un poco. Y aquí nos vamos, desde Mendoza, con este 1-1, después de ver un entretenido partido aquí en Mendoza.